mañana, 15 minutos en todo el país. El contacto es ahora con el doctor Héctor Vitales, secretario jefe de gabinete de gobierno municipal, puesto que hoy se va a realizar una importante reunión de intendentes y jefes comunales de la provincia de Buenos Aires, o de este sector de la provincia de Buenos Aires. Precisamente, el tema que preocupa es el exceso de carga en los camiones, no solamente en Olavarría, sino en los diferentes partidos, y sus consecuencias en los caminos vecinales y rutas de la provincia de Buenos Aires y también rutas nacionales. Héctor, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Héctor, contanos el motivo en principio de esta reunión que se realiza en la jornada de hoy y cuáles son las ideas en principio que se van a trabajar por estos temas, el exceso de cargas. Mira, la idea de la Federación de Empresas de Dadores de Carga, de autoridades provinciales y municipales, es trabajar en conjunto. Se ha tomado a Olavarría como una referencia porque fue uno de los distritos que inició con bastante autonomía, digamos, el control de los excesos de carga. Adquirió en su momento una balanza de origen suizo con una inversión aproximadamente de los 100.000 pesos. Y que sumado esto a las patrullas móviles municipales permiten que el municipio de Olavarría cuente con la autonomía para realizar los controles sin tener dependencia con ninguna otra institución provincial, policial o de empresa de transporte para realizar los controles, lo que nos da la posibilidad de hacer operativos móviles en cualquier momento del día, ni bien nuestros vecinos o se detecta a través de nuestros propios personal, camiones que están realizando este tipo de tareas, ¿no? Héctor, bueno, ¿cuál es la idea de este acuerdo que se firmará hoy? La idea es trabajar en conjunto con los otros municipios porque, como vos lo has señalado a través de tu audiencia, la preocupación que existe del mantenimiento de los caminos rurales y también de las rutas provinciales que atraviesan el partido es determinar la circulación sin excesos de carga. Primero por la destrucción de los pavimentos o los caminos rurales y luego por una cuestión de seguridad vial. Pero también están los lugares que se han detectado de carga y descarga, que son predios, digamos, que se abren esporádicamente con maquinarias al efecto para alivianar la carga o sobrecargarlo según las circunstancias. También nuestros inspectores han detectado en el distrito de Olavarría algunos lugares y los han infraccionado y clausurado. Pero si esto no se hace en otros distritos vecinos, el control que se haga desde Olavarría pierde eficacia, obviamente, ¿no? ¿Qué intendentes estarán en Olavarría, precisamente? En principio están invitadas las localidades de Las Flores y de Rauch. No sabemos si vendrán los propios jefes comunales o funcionarios, y también autoridades provinciales y empresarios del transporte de carga. ¿Los empresarios nucleados bajo qué ámbito? FADEAC. De FADEAC, sí, sí. Bien. ¿Qué es lo que dicen los empresarios? Porque también debe haber un grado de responsabilidad a quienes agrupan. Sí, obviamente, bueno, ellos se han sumado a esta actividad porque obviamente que cuando los transportes tienen este exceso de carga, las infracciones que se tramitan pueden abarcar responsabilidades tanto de los dadores de la carga, de los transportistas y de los propietarios de los transportes, ¿no? Y bueno, esto muchas veces puede ser o una actividad, digamos, que esté en conocimiento de los propietarios de los transportes o no. Entonces creo que la preocupación de ellos, porque también les llegan las infracciones, ¿no? Héctor, sobre el tema de los lugares clandestinos de carga y descarga, ¿cómo operan? ¿Qué es el trabajo que hacen ahí? Y generalmente tienen alguna pala, una pala mediana, ahí acumulan, digamos, el exceso o determinada producción. Especialmente en esto se refiere más que nada a lo que es transporte de piedra, ¿no? Lo que es el cereal es sobrecarga solamente, no hay lugares de traslado, digamos, ¿no? Hemos ubicado un par de ellos en nuestra ciudad, en cercanías de uno de Hinojo, otro cerca de Sierras Vallas. Y bueno, son notorios, digamos, porque uno ve los montículos en los lugares y cuando hace las averiguaciones si pertenecen a algún propietario determinado, siempre hay alguna evasiva, entonces es, digamos, no es difícil determinar los lugares. Sí encontrar justo en el momento en que se realiza la carga y la descarga, pero bueno, con un poco de paciencia y ya te digo, con la autonomía que tenemos al contar con nuestra propia balanza y nuestras propias patrullas, se hace más fácil el trabajo. En cercanías de... ¿Se había detectado en alguna oportunidad uno en cercanías de Ruta 3 y 226, el cruce? Eso depende del Partido de Azul, ¿no? Sí, lo que ha ocurrido es que al haber controles mucho más férreos en Olavarría que en los distritos vecinos, se hayan ido desplazando estos lugares de carga y recarga fuera del Partido de Olavarría, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, esto tendría que operar este convenio que se va a firmar, en que exista la misma colaboración y el mismo ahínco en los distritos vecinos para regularizar este tema, ¿no? Uh-huh. ¿Azul vendrá a la reunión de hoy? No está convocado dentro de lo que han convocado los empresarios del transporte. Supongo que lo sumarán en otro encuentro. Uh-huh. ¿Estas reuniones se vienen realizando periódicamente? ¿Se está trabajando? Una a mediados de diciembre y quedamos en realizar la segunda aquí en Olavarría, que se va a hacer la firma del convenio hoy, y supongo que lo seguirán haciendo en toda la provincia. Bueno, ojalá se llegue a un acuerdo y bueno, y días atrás reflejábamos el estado que está ya más allá de la falta de mantenimiento por esa incertidumbre que hay en la definición de la adjudicación de la ruta 226 en la autovía. Reflejábamos el estado que está precisamente la autovía Olavarría Azul por el tema de exceso de carga, ¿no? Es notable los huellones en el asfalto que hay, eso es indudablemente consecuencia de camiones pesados. Exactamente. Héctor, muchas gracias. No, por favor, saludos. Héctor Vitale, jefe de gabinete de gobierno municipal. Bueno, también estaremos charlando con los demás intendentes que estarán en Olavarría, o al menos enviados de los ejecutivos, sobre este tema en nuestra ciudad en la mañana de hoy.